Charles Darwin nació en la localidad inglesa de Shrewsbury el 12 de febrero de 1809. Este año celebramos dos aniversarios. Se cumplen 200 años de su nacimiento y 150 de la publicación del Origen de las Especies. ¿Pero cuál es su legado? Hemos salido a la calle a preguntarlo. Pues Darwin nos descubrió que venimos del mono y que no venimos de Adán y Eva. Darwin nos hizo a todos reflexionar sobre el origen de las especies y sobre la selección natural de los seres vivos. Y todavía hoy en día la verdad es que es muy controvertida la teoría de la evolución. Bueno, pues que el hombre viene del mono, en una palabra. Pues describió que las especies van cambiando y mutando según un proceso que se llama de selección natural, por el cual pues unas sobreviven sobre otras o desarrollan diferentes órganos o van cambiando su forma. Darwin es el autor de la teoría de la selección natural de las especies, que por cierto no significa que siempre sobreviva el más fuerte, ¿no? La inclinación de Darwin por la botánica y la zoología comenzó muy pronto. Desde niño sentía una gran curiosidad por los animales y plantas que se cruzaban en su camino y era un coleccionista compulsivo de mariposas, escarabajos y otros insectos. A su padre, un médico de reconocido prestigio, las aficiones del pequeño Charles no le parecían serias y cuando terminó la escuela, en la que no destacó por sus resultados académicos, lo matriculó en medicina en la Universidad de Edimburgo. Pero aquella no era la vocación de Darwin. Se aburría solemnemente. Lo mandaron entonces a Cambridge para que se hiciera sacerdote de la iglesia anglicana y tuviera un futuro. Pero las cuestiones espirituales tampoco eran su fuerte y Darwin prefería dar paseos por el campo y seguir observando la naturaleza. Un profesor de botánica, con el que entabló una relación muy estrecha, John Stevens Henslow, le ofreció un puesto como naturalista a bordo del Beagle, un viaje de 5 años en el que visitó diversas islas del Atlántico y el Pacífico y las costas de América del Sur. Un viaje decisivo, durante el cual hizo las observaciones de más de 1.500 especies que le sirvieron para elaborar la teoría de la selección natural. Darwin definió su viaje en el Beagle como el hecho que determinó toda su carrera. Los animales, nuestros semejantes, se nos hermanan en la pena, en el dolor, en la enfermedad, en la muerte y en el sufrimiento. Puede que participen en el origen de un ancestro común. Puede que todos estemos entrelazados. Pero pasaron 20 años desde el viaje de Darwin a bordo del Beagle hasta la publicación del Origen de las Especies, una de sus muchas obras y sin duda la más conocida. Todo ese tiempo lo pasó estudiando, catalogando, clasificando sus hallazgos y escribiendo. Y del mismo modo metódico con el que hacía sus observaciones, decidió organizar también su vida personal. Había que tomar otra decisión importante, casarse o quedarse soltero. Y Darwin escribió en un papel. A ver, las desventajas del matrimonio serán una vida social frívola, menos tiempo para conversar con hombres inteligentes y menos dinero para libros. Pero entre las ventajas, podré tener niños si Dios quiere, compañía constante y una amiga en la vejez que mostrará interés por mí. Estas cosas son buenas para la salud, aunque supongan una pérdida de tiempo. Optó por casarse y para ello eligió una prima suya con la que tuvo 10 hijos. Sus horas transcurrían entre niños, bichos y libros en su casa de campo, de la que apenas salía debido a sus problemas de salud. Sus creencias religiosas sufrieron un golpe definitivo tras la muerte de una de sus hijas, Annie, de tuberculosis. Su fe quedó tan resentida que dejó de acudir a la iglesia. Me resulta difícil comprender que alguien deba desear que el cristianismo sea verdad, pues de ser así, el lenguaje liso y llano de la Biblia parece mostrar que las personas que no creen, y entre ellas se incluiría a mi padre, mi hermano y a casi todos mis mejores amigos, recibirán un castigo eterno. Y esa es una doctrina detestable. Pero volvamos al origen de las especies, que como decíamos estuvo fraguando durante 20 intensos años. Alérgico a la controversia, era consciente del revuelo que iba a causar su crimen, como él mismo lo definió. Tras la inicial indiferencia al presentarse el libro, sus teorías fueron ganando adeptos, mientras algunos diarios británicos lo caricaturizaban con cuerpo de mono. Él permanecía encerrado en su casa, ajeno a la polémica, rodeado de sus apuntes y teorías. 2 décadas después, sus tesis eran reconocidas y aceptadas por gran parte de la comunidad científica. Darwin moría a los 73 años, reconociéndose agnóstico, que no ateo, y honrado con funerales de Estado y enterrado cerca del sepulcro de Isaac Newton. Hoy prácticamente nadie discute sus aportaciones. Darwin supo ensamblar distintos aspectos de las ciencias, como la botánica, la zoología y la geología, en un rompecabezas que explicara la evolución de la vida sobre la Tierra.